Copón, que ya estamos aquí, que ya el lunes que arranca nuevamente Pequeño Ternasco. Bienvenida Rob Sarosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que ya está en acción. Pequeño Ternasco en acción. Pues oye, parece que hicieron la sintonía con idea estos chicos, ¿eh? El Des, el Sam, el Diego, el Félix. Vale, hicieron con una idea buenísima. Claro, dejaron ahí un trocico para que pueda decir mis mierdas a mitad de sintonía y luego el hay que se desvanece para que entre la siguiente canción. ¡Sí, señor! ¡Así se hace una sintonía! Otro cuento con sal y café. Sintonía que hoy hemos mezclado con esta gente que ya está sonando, los chicos de A Deshoras, como este programa. Estamos escuchando uno de los singles incluidos, uno de los temas incluidos en el EP debut de esta banda, de este quinteto pamplonica, un EP titulado Cerca de sus pasos. Estoy fuera. Y que además cabe destacar que es el primer lanzamiento de una nueva agencia musical. Una agencia musical de nuevo cuño, pero con larga experiencia en el mundillo, por parte de su creadora, nuestra buena amiga Evica, Caperucita Rock. Esa nueva agencia se llama La Guarida Rock. Y bueno, pues ahí están empezando a dar mal. Arrancando con estos chicos, con A Deshoras, el tema que escuchas, Fuera de Control, en el cual han contado con la colaboración de Raskin, de La Fuga. Me cansé de tirar piedras a tu ventana, de esperar la princesa que ves esta rana. Vamos a ir saludando a los ternascos y ternascas que ya tenemos a la escucha. Y me están poniendo muchas cosas. Pero primero voy a saludar a mi maestro, al fucking master, Chusé. El otro día le quisieron trolear los del intermedio y me parece que no. Lo estaba volviendo, ¿te acuerdas, Rosa, eh? Sí, sí. Que sacaron TAFM, la sección Radioactividad, y su programa Radio para Mascotas. Sí. Pues no consiguieron trolear, porque es que Chusé es son radical, la justa, todo lo que hace lo hace bien. Me debes una jarra, Chusé. Más saludos, más ternascos a la escucha. Ya tenemos, hombre, mira quién es el primero en saludar. Chema Gallego, ¿qué pasa? La central de comunicación. Mi corazón. Desde la capital confitada de Españistán. No sabemos cómo van de confinamientos por Lorca, pero saludamos a nuestra Nica Ternasquica. Más capitalinos, capitalina en este caso es Abelén. Ahora sí, capitalino, el Chetos. Y tenemos también desde la capital, donde se hace la ley, desde Vitoria-Gasteiz, Jorge Benítez. Mi piel. Venga, tres Zaragoza Style de golpe. Tenemos a Rubén, tenemos a Eli Creator y mira quién está por aquí, el maestro Armero. Mal herido, sin dirección. Que ya lo tenemos en planta recuperándose del puto coronavicho. Ya tiene ganicas de cosas, ya le va entrando el animico otra vez, ¿eh? Ya se está entrando envidia de ese pedazo de sintonía que tenemos el pequeño Ternasco, ¿eh? Dame mi dosis de metal, pequeño Tarrasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. ¡Epa, que nos habíamos dejado ese Nafarroa Pride desde Murchat de San Javier! Bueno, vaya, no me está acompañando la sintonía Jondo. Hoy tenemos este medley de Joan Jett con muchas más cosas. Como muchas más cosas, nos ha dejado el fin de semana informativamente hablando en el mundo del rock, y esos titulares ya sabéis que nos los trae Roxa Rosa. Adelante con el primero. Ice Earth lanzará su álbum debut remasterizado en diciembre. Ice Earth, el legendario trabajo debut de los de Tampa, de los de Florida, celebra su 30º aniversario. Originalmente lanzado en 1990, Ice Earth ahora regresa en una nueva edición de alta calidad que se lanzará el próximo 18 de diciembre. No son tontos, no, de cara a las navidades. Venga, vamos a por otro titular. Gene Simmons, la industria discográfica está muerta. Bueno, este hombre vive de todo, hasta de obviedades. Le saca dinero a todo, Gene Simmons. Dice así, cuenta así en una reciente entrevista el carismático bajista y también vocalista de los Kiss. Los nuevos artistas jamás podrán ganar el pastizal que hicimos nosotros. Antes las compañías te daban millones de dólares y apoyo para las giras y todo eso, y solo recuperaban el dinero de los discos que vendías. Hablábamos mal de ellas, pero era nuestro mejor amigo. Ahora con las plataformas de descarga solo ganas unos cientos de dólares por cada 10 millones de reproducciones, y yo añado, tócate los cojones. Ahora ya hasta las echan de menos. Antes hablaban mal, pero ahora ya las echan de menos. Tremendo. ¿Cómo tremendo es el siguiente titular? ¿Quién inventó realmente el tapping? Eddie Van Halen, no. Esto no lo decimos nosotros, ¿eh? Que quede claro. Esto es el título de un artículo aparecido en la web Rock Pasta, en el que se nombra a George Van Epps, Vittorio Camardes, Steve Hackett e incluso a Nicola Paganini como precursores de esta técnica del tapping. Vamos a ver, quien lo dio a conocer más evidentemente fue Eddie Van Halen. ¿Que Eddie Van Halen ha tenido referencias? Pues fíjate, si se han ido hasta dos siglos atrás para recordar que Nicola Paganini ya hacía lo del tapping en el violín. Pues normal, normal que haya habido gente que lo haya empleado, pero lo habían empleado en contadas ocasiones, no como técnica. No como técnica para tocar ni el violín ni la guitarra. Era un recurso. El que lo lanzó como técnica fue Eddie Van Halen, evidentemente, que según ellos lo que hizo fue crear el tapping a su propio estilo. Pues bueno, pues venga, pues vale. Más obviedades. La música que escuchan los adolescentes de hoy es la más machista que he escuchado desde que tengo uso de razón. Esta es la declaración de Rafa Cuevas, Rafa Cuevas, bajista y vocalista de los sevillanos Black Ducados, banda a la que ya habéis tenido oportunidad de escuchar aquí en Pequeño Ternasco. Pues bueno, esta declaración la realizó en una reciente entrevista. Y no por obvia merece menor reconocimiento. Está claro que es así. Hemos involucionado claramente como sociedad. Y eso, evidentemente, ya no voy a decir que sean las canciones las que tiran de ellos, pero al menos sí que lo reflejan de una manera absolutamente clara. Estamos yendo para atrás y las canciones, ya no te digo que estén ayudando, que probablemente sí, pero desde luego lo reflejan. Un último titular, Roxa Roxae. Iron Mac estrenan One Against All. One Against All, uno contra todos. Ahí está, pequeño Ternasco. Definición fantástica, nos cae como pizza al culo. Este One Against All es el primer sencillo del séptimo álbum de estudio de los Iron Mask. Sí, señor, los power metaleros belgas están de vuelta tras un descanso de 4 añitos. Imaginamos que bien merecido ese descanso, pues regresan con nuevo álbum original, Maestro de Maestros, Master of Masters. Este One Against All es su primer sencillo y ya lo estás escuchando aquí en Pequeño Ternasco, en el podcast riguroso directo en tu recto que se emite desde San Pedro de Calanda de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, aquí en el exilio de Zaragoza, ciudad heroica, El Moral. Más saludos, Logroño Power, que también nos estaba faltando por aquí, el amigo Diego, que además va a ser protagonista hoy. Y un saludito para la lata, no solamente para Alma, a la que le mandamos un besazo, que se ve que tiene que hacerse algún tipo de prueba médica, sino también para ti, que nos estás escuchando pues en el player de Pequeño Ternasco, en el player de podcast, incluido como tal y como lo hacen también los otros 63 programas de esta emisora, pues en su player de podcast, en la web de asaltomataradiorock.com. Iron Mask, One Against All. Saludazo también para Lata, para la conserva, para el podcast, para Félix, Nafarroa Price, Tudela. Rosa, Rosa, no me avisas. ¿De qué? No me he dado cuenta que no habíamos dicho el número de episodio de hoy de Pequeño Ternasco. Ah, no hemos dicho, no, Bill. Estás escuchando el episodio número 304 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado NAC. NAC, NAC, NAC, NAC. N-A-K. Lo que vendrían a ser las siglas de novedades a casco porro, que es lo que hacemos siempre en este programa. ¡Claro que sí! We'll be right back.

esa sección que nos acompaña todos los días, exceptuando los miércoles, que suele caer el rincón oscuro, ¿verdad? Pues bueno, hoy la vamos a iniciar de una manera muy especial. Hemos dicho que nuestro querido Diego Logroño Power iba a tener especial protagonismo en el día de hoy. ¿Por qué? Pues porque vamos a escuchar una canción de una de sus bandas. Pero antes de darle play, Rosa Rosael, le vas a dar al bolico número 4. Hola amigos de Asalto Mata Radio Rock, aquí Diego de Bucafisa, grupo de Logroño. Os presentamos Humo, un tema de nuestro primer disco de Akimakura, que podéis escuchar o descargar gratuitamente a través de nuestro Bandcamp o canal de YouTube. Un saludo, Up the Irons. ¡Gro! Ahí estaba ese gruñido poderoso desde el Logroño Power con Diego. Y vamos a escuchar esa canción. He de decir, porque no me puedo resistir, que casi dura más la presentación que le estamos haciendo que la propia canta. ¡Dale, Roxa Rosae! Antes de que se... antes que se disipe como el humo. Lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No. Una no. Quiero una caja. Y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Nacho cicatriz a toda máquina! Realmente cortito el tema. Ahora, intenso también, ¿eh? Que te me asustas por un poco de humo. Claro, que esto nos da la oportunidad pues a poner otro temita corto y con dos hacemos uno, dos por uno, señora. Tenía de hace días preparada una canción de una banda, fantástica banda granaína llamada Sutaten. Una banda que ya habíais podido escuchar por aquí, porque de hecho lo que va a sonar ya es el segundo tema que os traigo incluido en el nuevo trabajo de estos chicos llamados Sutaten. El tema se titula Ercóbulus, que vendría a traducirse como Planeta Rojo, y quien dice Planeta Rojo dice Marte. Nuevamente Pequeño Ternasco, Sutaten, su glam rock poderoso. Su influencia no es gravitación, a la acelera sin medio de impulsión. Su llegada ya es inminente. aunque a glam glam este tema precisamente no suena. ¡Hercóbulus! ¡Planeta hiperbólico, Hercóbulus! ¡Planeta rojo, Hercóbulus! ¡Objeto antropófobo! ¡El primer bólido interestelar! ¡Se aproxima y nos ajusticia! ¡La trayectoria para la colisión! ¡Su llegada es inevitable! ¡Hercóbulus! ¡Planeta rojo, Hercóbulus! ¡Planeta hiperbólico, Hercóbulus! Trepidante, trepidante este tema de los Sutaten, este Hercóbulus, que yo me lo había apuntado mal y había dicho Hercóbulus. Pues no, es Hercóbulus. Ya se han encargado ellos de repetirlo suficientes veces como para que se te quede el título de la canta. Procura estar despierto. Ese trepidante era el tema de los Sutaten. No menos trepidante es este Elixir de los Breathe Again. El túnel ya está abierto. Te invitan a escoger. De los cuatro temas que componen el EP debut de los metaleros alternativos madrileños, banda asociada a Salto Mata Radio Rock, este es el tercero que acompañan con vídeo y el cuarto que puedes disfrutar aquí. Breathe Again, respirando nuevamente, nuevamente el pequeño Ternasco, Elixir. Saludos hasta la capital de la Payuso. Después de tanto tiempo, saludazo para Juanma. Arena en el desierto. Y saludazo para Elías. Mal gesto, ya nada puedo hacer. Pareces tan contento. ¡No es cierto! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues no, no ha ganado, no ha llegado todavía el momento de las bizarradas, porque nos queda una novedad más a cascoporro. Y seguimos con más bandas asociadas a nuestra emisora. Los que suenan ahora mismo son Reaper. Nuevo sencillo extraído de Get Your Ecstasy, el título del primer trabajo de la banda formada por el guitarrista argentino Elías Andrada. Además, con este nuevo sencillo presenta nueva formación. Disappear es el título de la canta que escuchas, y desaparece mi voz para escuchar a Reaper. Y un saludico pan a Lavallo también. Por cierto, si queréis más información, tanto de Breathe Again como de Reaper, ayer fueron publicados sendos artículos hablando de las últimas novedades que han proporcionado estas dos bandas, Breathe Again y los que escuchas, Reaper, ya sabes, en la web de asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Toma de nuevo el Logroño Power. Saludico, pero para la lata, para la conserva, para el podcast de Javi Truman. Can't you see that I'm your pain? When we only live to die, there will be so much. Francisco José, buenas noches. José Francisco. José Francisco, perdona, había entendido Francisco José, perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. José. Francisco José. Qué mala baba que tiene, ¿eh? Ah, pues lástima. El daño ya está hecho. El daño ya está hecho, no, todavía no está hecho porque llegan las bizarradas de Pequeño Ternasco. Ahora sí que lo vamos a hacer. Rosa, Rosa es. Niño roba el bus escolar y desata una persecución policial. Niño, deja de joder con la pelota. Y de robar los putos autobuses, cabrón. El niño este. Un niño de 11 años. 11 años, ¿eh? Si no debía ver ni por el parabrisas el mocoso. Un niño de 11 años robó el autobús escolar y protagonizó una persecución policial este domingo en Luisiana. El incidente ocurrió en un día festivo cuando el autobús estaba fuera de servicio. Según las informaciones locales, el vehículo estaba estacionado en una zona de fácil acceso porque es propiedad de un particular que trabaja subcontratado para una de las escuelas de la zona. El niño se subió a las 11 de la mañana y lo pudo arrancar porque el vehículo tenía un botón de arranque en lugar de una llave tradicional. Dicho hecho la fechoría de arrancarlo, decidió, pues ya que estamos, pues me echo a la carretera a toda velocidad rumbo a la ciudad, ignorando los semáforos y las señales de tráfico. La travesía duró, ¿eh? Duró media hora y ha sido captada por múltiples usuarios en las redes sociales con vídeos que dan fe de la velocidad del autobús y de la persecución de la comitiva policial que lo acompañaba, en tanto que los vecinos ya habían alertado a las autoridades de que ocurría algo extraño in the neighborhood. Antes de estrellarse contra un árbol, el autobús saltó bordillos, golpeó una línea de gas y entró en una propiedad privada. Personas presentes en el lugar de los hechos dieron fe de que después del golpe, el pequeño se bajó del vehículo más ancho que largo. No le había pasado nada. Nada, ni se echó a correr ni nada, tan tranquilo. Se bajó el autobús. ¡Ya está aparcado! ¡Papa! Fue entonces cuando fue puesto bajo custodia policial, como atestiguan las imágenes. Ahora se le acusa de robar un vehículo motorizado y de huida con agravantes. Se le imputan 3 cargos por daños contra la propiedad privada y asalto. Por fortuna no hubo daños personales y nadie resultó herido. Ni el niño en el accidente ni el resto de ocupantes de la vía por su comportamiento temerario. Joder con el niño y yo, puta, ¿eh? Pilló el bus, metió primera y se puso a conducir sin mirar atrás. Sin mirar atrás, como el segundo sencillo que te traigo, extraído de No Estoy Para Nadie, el disco debut en solitario del veterano músico, guitarrista y compositor y productor Manolo Arias. Vas a currar. ¿Dónde está la gente? Hoy está desierta la ciudad. Sigues de frente, solo el aire te hará. Hombre, vamos a mandar un saludo hasta Argentina para nuestro ternasco Diego, que hacía días que no se dejaba caer por la tribu. ¡Aupai! Dice Rubén, no sería negro el crío, dice, si no, hubiese acabado muerto. ¿Cómo lo sabes, pájaro? La situación te empieza a mosquear. A si todo está a oscuras, ¿dónde está el sol que en la cara te da? De repente te acuerdas, es domingo y no hay que currar. Sientes vergüenza, media vuelta y otra vez al bar. Vas sin mirar atrás. Vas sin mirar atrás. ¿Dónde está el sol que en la cara te da? De repente te acuerdas, es domingo, ¿dónde vas? Sientes vergüenza, media vuelta y otra vez al bar. Otra vez al bar. Vas sin mirar, sin mirar. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. He olvidado también decir la temática de las bizarradas de hoy. Hoy las dos son de tráfico. De tráfico y de insensatos al volante. Y además también son dos noticias absolutamente de verdad. ¿Por qué? Porque solo los niños y los borrachos dicen la verdad. Al niño ya lo hemos tenido, el borracho va ahora. Rosa es. Cazado borracho al volante dos veces en un mismo día. Dos veces el pito porque... ¡Sí, señor! Ah, bueno, también decir que ambas bizarradas nos las ha proporcionado Javi Truman. La Guardia Civil, la Benemérita, ha interceptado dos veces en La Rioja durante un mismo día y en un mismo punto kilométrico de la Nacional 232... la carretera más segura del país, pero por los cojones, a un varón de 22 años, natural de Ecuador y vecino de Vitoria, por conducir un vehículo a motor, superando los límites de velocidad establecidos y bajo los efectos del alcohol. Contra esta persona se han tramitado 3 boletines de denuncia por infracciones graves al Reglamento General de Circulación, que conllevan una pena de multa de 1.200 euros y la retirada de 10 puntos del permiso de conducir. Lo que me extraña es que no se los hayan quitado todos. La actuación se llevó a cabo durante un servicio de control de velocidad estático establecido a la altura del kilómetro 420 de la Nacional 232, término municipal de Fuenmayor, en el que un cinemómetro, un cinemómetro instalado en un vehículo radar de la Benemérita, detectó un turismo marca Mercedes circulando a 87 kilómetros por hora, estando la velocidad limitada a 50. Una vez interceptado el vehículo, los agentes procedieron a realizar la preceptiva prueba de alcoholemia a su conductor, que arrojó una tasa positiva de 0,32 miligramos por litro de aire respirado. Tras desaparecer las causas que motivaron dicha inmovilización, prueba de alcoholemia negativa, una segunda prueba, el conductor se hizo cargo del vehículo, siendo nuevamente detectado por el mismo radar y en un lapso de tiempo de apenas 1 hora y 50 minutos, circulando nuevamente a una velocidad superior a la indicada en el tramo, por lo que otra vez fue denunciado, arrojando en esta ocasión las pruebas de alcohol y drogas, porque ya anda, hazle la de drogas también, al tonto lava este, hazle la de drogas también, y ambas dieron positivo. Pues oye, viendo cómo funciona el tipo este, yo creo que soy capaz de adivinar a dónde se fue después de que lo pillaran. Este se fue directo a la fiesta de la cerveza. ¡Yuhu! Alcohol, alcohol, alcohol. Pues fiesta de la cerveza, la fiesta de la cerveza ya tiene una canción que se titula y que le hace honor a ese nombre, a esa veterana fiesta que se da por todos los lugares del pinche planeta. ¿Y quién se la ha currado? Pues los gaditanos Sauron, nuevo sencillo extraído de su trabajo Música, para el que han contado con la inestimable ayuda pues de una banda mucho más puesta en estos estilos musicales, los folmetaleros castellonenses L'Epoca. Sauron y L'Epoca en la fiesta de la cerveza. Un tonto al ecuatoriano este tan torpe y emborrachado. Y como no podía podía faltar en una canción festiva un buen lo lo lo lo lo lo lo. Aún hemos echado buen ratico, aún. Para ser el primer día de la semana, no ha estado mal. ¿Sí o no, Roxa Rosae? Por supuesto. Ha estado genial. No lo digas con tanto ánimo, a ver si se lo van a creer. Nosotros. Si quieres seguir pasando un buen rato porque estás a la escucha en la sintonía de asaltomatarradiorock.com, pues te lo ponemos a huevo. Ahora viene nuestro amigo el ratón rockero desde Washington y su programa Las Horas Rockeras. Wow, yeah. Sin embargo, tú nos estás escuchando vía podcast, que no, que ya lo sé yo. Pues bueno, en cuanto acabemos nosotros, si quieres le puedes seguir dando a nuestro player de podcast, te escuchas otro episodio, que es muy recomendable. Pero yo además te recomiendo que mires que tenemos mucha variedad en asaltomatarradiorock.com, más de 60 programas de Radio Rock. En tu onda musical, en tu idioma, locutados. ¿Que cómo los encuentras? Muy fácil. Te vas a la parte de arriba de la web de Asalto Mata Radio Rock, independientemente de la página que estés. Ahí está siempre fijo el menú principal y pone lista de podcasts. Pinchas ahí, le das con el ratoncito con el dedete y se te despliegan por orden alfabético todos los programas de esta emisora. En directo o en podcast, ¿quién da más? La balada para el final. Pues hoy la balada, a ver, de estilo no es tan balada, pero es una canción de tantísimo amor. Dice unas cosas preciosas este tema titulado El Arrecife, que es el segundo sencillo del álbum debut de los rockeros getafenses, El Pecado. Deslizando tu pasión de mil maneras. Amor de metesacker o de tocarse, que también es mucho amor. Uno que se quiere o una que se quiere mucho. Así mismamente. El pecado, Arrecife. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse con anda Sanfer de Calanda. Nuestra Nica Tanajica dice que sí, que para ser lunes, que se ha empezado con ánimo. El armero me dice que bien, Pequeter, bien. Y nos cuenta también que el pecado sonará en el próximo sendero, que tiene que tener una ganica ya de ponerse al micro. Y Rubén con esta canta directamente se quita la braga, dice. Rosica, que mezclas a cascao, ¡Joto! Las hago de maravilla. Categoría, sí señora. Tengo la necesidad. Pues nenes y nenas, nos piramos. Que no, Rosa lo sabe. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Nuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de ti. Recordándote como siempre que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, secuestrado en un autobús escolar conducido por un niño de 11 años o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Agradeciendo enormemente la escucha y sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana aquí estamos otra vez. ¡Agur!